siempre y cuando tengan conexión a internet, o si se lo pierden, poder escucharlo cuando ustedes quieran gracias a los podcasts. Dos herramientas que son la página web de canalsur.es o la aplicación para dispositivos móviles Canal Sur Más. Es el día de la marmota hoy. En Estados Unidos saben que es el día en el que la marmota Phil va a salir de su escondrijo. En principio se mirará la sombra del cuerpo allá en un pueblecito perdido de Pensilvania y en función de eso dirán si el invierno dura más o dura menos. El índice de fiabilidad de la marmota Phil es del 35%. Así que, ¿qué quieren que les diga? Queda para la película y poco más. Lo que sí que es fiable es que hoy es el Día Mundial de los Humedales y que a bien sabemos en Andalucía en general y en particular en la provincia de Cádiz, en el campo de Gibraltar, lo que los humedales son, han sido y están siendo. Nos quejábamos, ¿verdad?, de cómo la janda debería recuperarse y por suerte estos días, para aquellos nostálgicos de aquella laguna de la janda, han podido ver cómo está. De hecho, ayer hubo de nuevo una nueva protesta para reclamar el fin de las explotaciones agrícolas en esa zona, recuperar esa zona como un humedal. Lo que pasa es que con lo que ha llovido en los últimos 3 semanas, estamos húmedos, pero vamos, para meses. Y todavía lo que se viene, ¿no? Porque ya han escuchado el boletín horario, hoy se ha cortado la autopista entre Sevilla y Cádiz, sentido Cádiz, porque han caído varios árboles en ese sentido de la circulación y se ha armado un pifostio, pero de 3 pares de narices. Esta mañana, debido a las fuertes rachas de viento de Poniente, en la calle Andalucía de la línea se ha caído un balcón y ha caído sobre 2-3 coches, y no vean cómo han quedado los coches. Cierto es que son daños materiales y eso tiene siempre solución, pero el susto se lo han llevado. Esta mañana, hasta las 11, 11 y media de la mañana, se han mantenido los avisos amarillos de la agencia estatal por lluvia, por fenómenos costeros y por tormentas, aunque el viento a partir de las 6-7 de la mañana aquí en la bahía de Algeciras, sobre todo en la ciudad de Algeciras, ha sido tremendo. Dice la previsión que ese viento va a ir mermando su fuerza a medida que vayan pasando las horas, en una semana que tenemos por delante en el que no hay un día que veamos o vayamos a ver el sol, según la agencia estatal. Y esto se lo debemos a la nueva borrasca que lleva nombre italiano, de los guapitos de Milán, ¿no? Leonardo, ¿no? Es como se llama la borrasca, que no va a permitir que hoy subamos de los 14-15 grados de temperatura, según la agencia estatal, y que, como les digo, hay previsión de lluvia durante toda la jornada, aunque ya sin ningún tipo de aviso activado. Mañana será otra cosa, ¿eh? Mañana será otra cosa. Tenemos charco redondo al 92%. Da gusto ahora pasar por la Jerez Los Barrios, pasar por ese puente sobre el charco redondo. Y joder, casi te tiras al agua, ¿no? Porque es que va al ras del puente. Guadarranque en Castellana está al 85% y el Almodóvar al 93%. Hay que decir también, con vocación de servicio público, saben que la salud es uno de los temas que más prioridad le damos, hoy se puede donar sangre en la línea, en la Unión Deportiva Linense, en la Plaza de Fariñas, de 5:30 de la tarde y 9 a 9:30 de la noche. Y mañana, martes, en ese mismo lugar, también en horario de mañana, al margen del de tarde, de mañana de 10 a 1:30, mañana martes, donde también se repetirá el horario previsto para hoy de 5:30 a 9:30. Estamos a la espera de saber qué situación está revelando Manuel Sánchez Alcázar, el responsable de protección de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, que está compareciendo ante los medios de comunicación. Si aquí no pudiéramos tener y poder ofrecerles ese sonido, descuiden que a eso de las 3 menos cuarto de la tarde nuestros compañeros y compañeras de los servicios informativos de ese resumen de noticias de 10 minutos de duración les darán todos los detalles, también a partir de las 2 en el informativo regional.

15 minutos sobre las 12 del mediodía. Sigue habiendo problemas en los suministros de Endesa en distintos puntos de la comarca. Hombre, no tanto como los de la semana pasada, pero por ejemplo esta mañana ha habido también cortes de luz en algunos puntos de la línea. Hay quejas en barriadas de Algeciras como La Piñera o como todavía en Pelayo, donde hay familias que no tienen servicio de luz, de suministro eléctrico desde hace varios días. Hay que añadir también que en los barrios Argisa ha informado de una avería que ha obligado a interrumpir el suministro en los inmuebles situados en la avenida Doctor Fleming y Paseo de Coca hasta al menos la una del mediodía. Debido al temporal que tenemos, Salvamento Marítimo ha suspendido la búsqueda del tripulante de una embarcación de recreo en aguas de la bahía de Algeciras. Dio parte la embarcación ayer domingo. Cuando fueron a la embarcación, los servicios de salvamento, no había nadie dentro de la misma. En cuanto al tren, los servicios entre Algeciras y La Meseta y Madrid ya saben que al menos hasta el día 7... es una combinación de autobús y tren, autobús hasta Málaga, en tren en varios tramos debido al desgraciadísimo accidente de Adamuz, que por cierto en las últimas horas se ha cobrado una víctima más, ya son ya 46 las personas fallecidas. También importante, desde ayer está en funcionamiento la segunda fase de la zona de bajas emisiones de la línea de la Concepción. Esto significa que ya nos tienen controlados y controladas y como no estemos registrados y cumpliendo las normas, 200 euros de multa. La concejala que se encarga de ello en la línea es Raquel Ñeco. Queremos recordaros que los vehículos que ahora mismo tienen acceso a la zona de bajas emisiones son los vehículos con etiqueta BC0 y ECO. De cualquier forma, si algún ciudadano tiene un vehículo que no cumpla con estas etiquetas y necesita acceder a esta zona porque tenga un garaje en su interior, porque viva dentro, porque necesite acceder a esta zona por algún motivo que esté justificado, a través de la web ZBE La Línea pueden acceder a toda la información referente a esta zona, desde los planos con las calles que forman parte de la misma, el calendario con la eliminación de las distintas etiquetas y dónde empieza a prohibirse la entrada, por ejemplo, de la B, que sería el 1 de enero del 2027 y así sucesivamente, hasta el 1 de enero del 2028. Forma parte de una estrategia de ciudad desde la que estamos trabajando, donde el peatón se convierte en el protagonista y el objetivo principal es ganar espacio para los ciudadanos e intentar que en la medida de lo posible se minimice el uso del vehículo privado. Es una obligatoriedad que tienen todos los municipios de más de 50.000 habitantes y el hecho de no haberla puesto en funcionamiento nos prohibía poder acceder a distintos tipos de subvenciones que de alguna forma forman parte de nuestras políticas de movilidad, ya que, por ejemplo, a partir del 1 de enero tenemos en funcionamiento ya toda la línea de subvenciones nueva de este año 2026. También importante para todas aquellas personas que tengan patinetes, vehículos de movilidad personal, desde hace unos días ya está en vigor la obligatoriedad de registrarse en la DGT y cuando se tenga, tener un seguro de responsabilidad civil. Así que ustedes sabrán, si los utilizan y se quieren seguir esta norma, saltársela. Pero también aquí, como se pueden imaginar, habrá inspecciones. Juan Carlos Ruiz Bois, el alcalde de San Roque, después de un mes horrible que lleva debido a lo ocurrido con su hija, sigue en Sevilla, al lado de toda la familia, ya pues esperando efectivamente que la recuperación se vaya consolidando. Pero la noticia que nos dio la semana pasada es que desde hoy vuelve a ejercer de alcalde, aunque sea a la distancia, pero ya recupera un poco las riendas del consistorio. También hoy hay que recordar que en Diputación se han presentado la nueva campaña de descuentos para compras en comercios de la provincia, una campaña en la que participa la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. También hoy la Fundación Márgenes y Vínculos está presentando en la ciudad de Algeciras todos sus distintos programas para este año 2026. El diario Europa Sur publica hoy una interesante información sobre el sistema de control de salidas y entradas de la Unión Europea que ha de ponerse en funcionamiento en el paso fronterizo de la línea Gibraltar. El plazo último para hacerlo es el 10 de abril, pero cuenta hoy el diario Europa Sur que el gobierno de España lo va a hacer el 30 de marzo y que no se verán sometidos a él las residentes en Gibraltar, como una de las excepciones de ese acuerdo de Gibrexit, que esperamos que más pronto que tarde tengamos el texto a ojos de todo el mundo. También importante en materia de empleo, la selección, la apertura del proceso de selección en el Servicio Andaluz de Empleo para cubrir las primeras 8 plazas del plan Actívate Joven en el municipio de Los Barrios. Ustedes van a la web del Ayuntamiento de Los Barrios o bien a sus redes sociales, ahí tienen toda la información. Antes de que eso nos pase, también importante en materia de tráfico, las incidencias que, independientemente del temporal, se vienen registrando desde hace tiempo, como son el acceso sur a Algeciras, el cierre de la carretera de los Yanquis también en Algeciras, las obras en la barriada de San José Artesano de Algeciras, en concreto en la Avenida de Francia, en Los Barrios las obras de Argisa en la barriada de las 200 viviendas y que afectan también en las calles Orquídeas, Jacintos y Gardenias. En la línea hoy se ha reabierto, en principio se reabría hoy parcialmente la circulación en el Paseo de Levante, un carril de circulación por cada sentido, mientras siguen las obras. En Tarifa, debido al temporal de la semana pasada, la carretera que une la 340 con Betis, una de ellas, está notablemente dañada, hay que utilizar otra vía similar para poder conectarse ahora a la nacional. Además de todo esto, en Jimena de la Frontera, la carretera CA8201 con Puerto Gáliz sigue cortada al tráfico. Tenemos en materia de reconocimientos que dar la enhorabuena a la nueva destinataria de la beca de Diverciencia para estar una semana empotrada en grupos de investigación y equipos de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, el CENIO. La destinataria se llama Gala Briones, es alumna del Instituto Algetares y el próximo día 9 va a recibir esta beca de manos de Fundación Campus Tecnológico, Asociación Diverciencia, Universidad de Cádiz y demás. También el alumnado del IES Bailo Claudia prepara Eurohilo, un proyecto educativo para un certamen de la Unión Europea. Se están presentando, por ejemplo, al concurso JACE, al concurso Jóvenes Europeos Construyendo, Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, que si ustedes más o menos siguen este programa, nos remite a esta sintonía. Y con esa sintonía, las palabras sobre este concurso, que ya va cumpliendo unos cuantos años, de la responsable del Centro de Información de la Unión Europea, del Europe Direct, aquí en el campo de Gibraltar, Noelia Sánchez Castillo. De Europe Direct queremos comunicaros que estamos de enhorabuena y de celebración, porque este año se cumplen 20 años desde que comenzamos a organizar nuestro concurso Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, que como sabéis está destinado a centros educativos de enseñanza secundaria y cuyo objetivo es fomentar el conocimiento de la Unión Europea entre el alumnado andaluz. La Red de Información Europea de Andalucía, que impulsa la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea de la Junta de Andalucía, pone en marcha un año más a través de lo que somos los centros Europe Direct, la vigésima edición del concurso Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, que es una iniciativa que también cuenta con el apoyo de la Comisión Europea. A ver, básicamente lo principal es que promueve el debate y el conocimiento de las políticas europeas entre el alumnado de cuarto de ESO, primero de bachillerato y primer curso de grado medio de formación profesional de los centros públicos, privados y concertados de toda Andalucía. Y para participar, los centros deben constituir equipos de entre 15 y 22 personas que incluyan a uno o dos profesores responsables. Las fases del concurso, pues un año más, el certamen se desarrolla en dos fases. En la primera, los centros interesados tienen que presentar una propuesta de trabajo antes del 13 de febrero. Es muy facilito, es un formulario de solicitud y solo tienen que presentar una idea que ellos propongan sobre el tema europeo que asignado al Centro Europe Direct de referencia. En este caso, nuestra provincia, la provincia de Cádiz, el tema que nos asignaron por sorteo es Unión Europea, unida en la diversidad, que como sabéis es el lema de Europa. Una vez recibidos todos los formularios con esa idea del trabajo, que puede ser un teatro, o sea, una representación teatral, un baile, un vídeo, un formato mixto que suele ser una mezcla de todo, cuanto más original mejor, pues desde ahí, que será en torno a final de febrero, hasta abril, que se celebra la segunda fase, estaremos trabajando con ese centro que hayamos elegido desde la provincia de Cádiz. La segunda fase, como he comentado, se va a celebrar el 15 y 16 de abril en el Centro Euro-Latinoamericano de la Juventud, en Mollina, y allí van a escenificar los proyectos más de 200 alumnos que representan a todas las provincias de Andalucía. Allí durante dos días, con todos los gastos pagados, ellos van a poder representar el trabajo con una duración máxima de 20 minutos por presentación. Además de correr con todos los gastos para el grupo ganador durante estos dos días en Mollina, en el CEULAG, el grupo que resulte ganador a nivel andaluz de esta vigésima edición va a recibir como premio un ordenador portátil para cada uno de los componentes, incluidos los profes que vayan acompañando, y además pues material promocional relacionado con Europa. Desde nuestro centro Europe Direct de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ya se ha remitido toda la documentación relacionada con las bases, anexos que hay que presentar y demás a todos los centros de la provincia de Cádiz. Y además se están realizando llamadas de cortesía para realizar una sesión informativa de unos 20 minutos aproximadamente de duración, media hora, para informar y que conozcan de cerca el concurso y experiencias de años anteriores. Igualmente, toda la documentación relacionada con el concurso se puede descargar desde la página web oficial de la Red de Información Europea de Andalucía, que es www.andaluciaeuropa.com. Y además, pues bueno, toda la información relacionada con lo que es el concurso, el tema y demás, lo estamos visualizando en nuestras redes sociales, en las que somos bastante activos. Así que nada, esperamos encontrar algún grupo de la comarca y si no de la provincia que pueda representarnos con este tema tan precioso como es el lema de la Unión Europea y tan necesario, unida en la diversidad. A puntito de llegar a 12 y 28 al Ecuador de este tiempo de radio, tenemos ya, gracias a Ángeles Carreras y a nuestros compañeros de Canal Sur Televisión aquí en Algeciras, en el centro de producción del campo de Gibraltar, Begoña Curiel y Carlos Torres, ya declaraciones de Manuel Sánchez de Alcázar, el jefe de seguridad, bueno, el responsable de protección, creo que es el nombre, la nomenclatura, de la autoridad portuaria de Bahía de Algeciras, en esa comparecencia ante los medios de comunicación hace menos de aproximadamente media hora, tres cuartos, para contar cómo está la situación del bloqueo en el puerto, más que el bloqueo, el lío que hay con la acumulación de camiones desde la semana pasada debido a las inclemencias meteorológicas y la imposibilidad de que haya una normalidad en los enlaces marítimos entre Algeciras y Tangermet. Desde el jueves que comenzamos con esta paralización del tráfico debido a las condiciones meteorológicas, han pasado desde Algeciras a Tangermé un total de aproximadamente unos 3.000 camiones, habiendo desembarcado aproximadamente el mismo número de unidades, 3.000 para allá y 3.000 para acá, lo que da idea del volumen y del tráfico que estamos manteniendo en el puerto de Algeciras. Sin ir más allá, ayer embarcamos para Tangermé 1.100 camiones, lo que da idea de que estamos prácticamente al límite operativo en el puerto de Algeciras. No damos a más. De ahí que estemos coordinando con el resto de administraciones, Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales y su delegación del Gobierno, cómo vamos trayendo esos camiones que están desde el exterior del recinto portuario al interior del mismo, de una forma coordinada y muy laminada. Esta situación es inédita en el puerto de Bahía de Algeciras, en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Es la primera vez en la historia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras que hay que restringir la entrada de camiones al recinto portuario por las condiciones meteorológicas. Es inédito, no, es la primera vez que pasa. Estamos viviendo una operación paso el estrecho de camiones, pero mucho más complejo que con vehículos turismo. La OPE de turismo es compleja, pero no llega a alcanzar la complejidad que tiene el mover estos camiones de 18, 20 metros y algunos articulados. Es muy complejo, estamos haciendo todo lo posible. Las previsiones meteorológicas no son buenas, no son buenas en el sentido de que para el martes, se espera el martes mediodía, martes tarde, se espera un fuerte temporal de poniente y lluvias torrenciales, lo que va a dificultar sobre todo la operación en el puerto de Tangermé, que como sabéis el poniente le bate mucho y le complica mucho, y ya incluso nos están comunicando que es muy probable que el martes tarde, noche, el miércoles mañana se cierren las operaciones. Eso complicaría aún más la situación, ya que estamos intentando restablecer la normalidad, todavía no lo hemos conseguido, y si ahora tenemos encima otro parón, pues evidentemente supone otro parón de 800, 900 camiones, lo que se sumará a los que ya tenemos existentes. Vaya tela la que se viene, que se dice ahora. Bueno, en cualquier caso, a las 2 de la tarde en el informativo regional y luego a las 3 menos cuarto en el informativo comarcal, los compañeros y compañeras de los servicios informativos les tendrán puntualmente informados. Nosotros hemos querido aquí simplemente hacer un avance de urgencia debido a que había acabado ya esa comparecencia. Seguimos, hablábamos de una serie de premios, concurso de JACE para alumnos y alumnas de bachillerato, para fomentar, ¿verdad?, el espíritu europeo. Les vamos a dar ahora dos testimonios de un gente poco más mayor, pero que esta tarde, a partir de las 7:30, en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz, son los dos algecineños, van a recibir los premios de excelencia académica en las ciencias sociales y jurídicas de la Cátedra Ateneo de Cádiz. Por un lado tenemos a Manuel Jesús Garnica Corbacho, algecireño. Para mí este premio a la excelencia académica en las ciencias jurídicas pues supone un honor. Un honor ya no solo por lo que representa para mí, sino lo que representa también para todo el campus Bahía de Algeciras. Como de nuevo, gente, estudiante de nuestra comarca del campo de Gibraltar, concretamente de Algeciras, pues llegamos a la Universidad de Cádiz, queremos hacer una carrera académica o una carrera universitaria en nuestra tierra, en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestras ciudades, y ver cómo de una forma u otra la universidad te recompensa todos estos años de sacrificio, de tantas tardes de estudio, tantas horas sacrificadas para dedicarlas a la investigación y demás, pues supone toda una felicidad, porque en parte todas esas semillas están teniendo sus frutos. Y bueno, yo estudié este campo, la ciencia jurídica, concretamente derecho, porque siempre me ha apasionado. Me ha apasionado siempre por la conciencia social, el reglamento de cómo la vida se regula, de cómo la ciudadanía necesita pues unas normas básicas de convivencia, pues para vivir en paz, para obtener pues unas reglas mínimas de solidaridad y de cómo se gestionan las cosas, porque sin orden hay caos, y por tanto el derecho pues viene a establecer pues las pautas que toda la ciudadanía, que toda la población, las empresas, los organismos públicos deben de seguir para alcanzar una sociedad verdaderamente justa. Y entrar en ese campo para mí es toda una pasión, ¿no? Comprender, defender a ciertos sectores. Concretamente, pues yo me he especializado en derecho del trabajo y derecho digital, concretamente más Derecho Digital del Trabajo, y esto supone pues toda una vocación por las personas trabajadoras, por garantizar sus derechos, garantizar también los derechos de las empresas en el ámbito del trabajo y en el ámbito digital, porque estamos ante unos retos importantes ante esta transformación digital, ante la automatización, la digitalización, y para mí es un ámbito pues muy, muy bonito, lleno de cosas, lleno de vida, de alegría, porque en el derecho siempre hay vida, aunque la gente se crea que no. El derecho está siempre en un continuo dinamismo, concretamente el derecho laboral, el derecho del trabajo, con normas diarias, con jurisprudencias diarias, y siempre estamos pues reciclándonos, informándonos y aprendiendo. Una carrera como derecho nunca se termina de aprender, siempre estamos estudiando, y porque al final es la actualidad diaria y tenemos que asumirlo. A mí deja la universidad un pozo brutal, un pozo eterno. Para mí la universidad ha sido mi casa, ha sido mi familia durante todos estos años, durante estos 4 años de carrera. Ahora actualmente pues me encuentro estudiando el máster de acceso a la abogacía y por otro lado también el máster de Derecho Digital, también en nuestra Universidad de Cádiz. Eso significa que yo estoy muy apegado a nuestra casa, a nuestro campus, a nuestros profesores, a nuestros compañeros, porque la Universidad de Cádiz es una familia tan bonita porque se respetan todos, hay un compañerismo brutal entre los distintos sectores, ya no solo de estudiantes, sino entre los propios profesores, el personal. Y es una universidad pues, que tenemos que defender, porque al final tenemos que apostar porque la gente de nuestra tierra, que mucha gente no hemos tenido la posibilidad de irnos a otras universidades, pues asumimos venir a Derecho en Algeciras o a Relaciones Laborales o a cualquier otra, a otro grado universitario que se imparta aquí, y lo hacemos a veces por casualidad, porque no hemos podido, ya te digo, acudir a otras universidades, y encontramos cómo la universidad nos respalda en todo momento. Y eso significa la importancia que tiene que tener la sociedad de velar las universidades, concretamente los campus de las periferias, porque en las periferias, nosotros, para otras universidades, el campus Bahía de Algeciras es la periferia, pero en la periferia está la calidad, están las prácticas, están las particularidades más raras que hay, o más importante en todos los sentidos, se encuentran en la periferia. Y para mí, pues estar en un campus de la periferia, como es el campus Bahía de Algeciras, es todo un placer, porque es mi casa, con una calidad humana brutal, y sobre todo pues teniendo en mente, por ejemplo, ¿no?, al director general del campus, a Jesús Verdú, que es una persona brillante, uno de los máximos expertos en el derecho internacional público, un orgullo para toda nuestra universidad. O la profesora Isabel Rives, que es otra experta en el ámbito del derecho del trabajo, y que tenerla en nuestra comarca y tenerla en nuestro campus Bahía de Algeciras es verdaderamente pues todo un placer, porque es que tenemos unos profesionales, unos profesores brutales, muy buenos y de una calidad académica excelente. Y yo actualmente pues me estoy enfocando en lo que es el ámbito del derecho del trabajo, como te estuve comentando. Me encuentro investigando también, publicando artículos y demás, con la idea pues de iniciar el doctorado y de poder tener en un futuro una vocación, digamos, profesional como profesor de universidad. Y siempre, pues, por eso también me encuentro estudiando el máster de abogacía, poder ofrecer una calidad docente acompañada de una práctica, diaria, de una práctica como abogado o como asesor o como de cualquier otro camino que se nos abra. Así que actualmente pues no me encuentro trabajando, porque me estoy enfocando en este ámbito de la investigación, aunque sí estoy pues realizando unas prácticas como investigador en un organismo de la propia Universidad de Cádiz, y eso para mí es todo también un placer. Manuel es más joven que Patricia Gandiaga, que es, Manuel Jesús Garnica, ya hemos dicho, y la segunda premiada es Patricia Gandiaga, que es un poquito mayor que Manuel, pero aquí lo importante es cómo ella ha afrontado su camino. Son 13 minutos de entrevista, pero de verdad que no tienen desperdicio, porque es el claro ejemplo de cómo superarse uno mismo, de cómo empezar poquito a poquito y llegar muy lejos. Y si no, escuchen lo que nos ha contado Patricia. Soy madre de dos niños de 23 y 17 años y estoy casada y además tengo 5 perros, o sea que estoy bien completa a nivel familiar. En 2017 aprobé la oposición a instituciones penitenciarias. Vale. Una de las mejores decisiones de mi vida. Claro, porque te permitía estar aquí, en tu tierra. Bueno, me lo permitió el número que obtuve en la plaza. ¿Por qué? ¿Qué fuiste? ¿Arriba del todo? Había que estar entre los 100 primeros más o menos para garantizarse elegir. Más o menos quedarte en Algeciras y tuve la suerte de que mi número me dio esa oportunidad tanto en el primer destino como en práctica como en el destino de carrera final. ¿Tú ya entonces ya tenías a tus hijos? Sí, sí, claro, trabajando en el bar de mis padres. Todo fue mucho más casual y todavía a día de hoy no sé muy bien cómo la vida me llevó a ello, pero yo lo que hice fue en 2015 que me presenté al acceso a la universidad. Dio la casualidad de que saqué la nota más alta y salí en el periódico. Al salir en el periódico, es verdad que mi apellido Gandiaga no es muy común, y el director de la prisión casualmente le preguntó a mi padre si conocía o le tocaba algo esa tal Patricia Gandiaga que había visto en el periódico, y se presentó en mi bar. Y el hombre pues me dijo que me habló de las oposiciones a instituciones penitenciarias, me ofreció la oportunidad. ¿Francisco de Márquez? Francisco Sanaderri. Francisco Márquez, sí, es el que él es tu padrino. Él es la gran persona que me puso en el sitio que hoy estoy y que sin buscarlo es mi auténtica vocación. Y me dio la oportunidad de entrar a conocer el centro penitenciario y el trabajo de los funcionarios desde dentro. Yo en un principio le decía que no, que me daba muchísimo miedo, que yo no quería entrar en una prisión, pero fue entrar y aquello me enganchó. Es que yo fue entrar, ver el trabajo, ver la labor que hacían los compañeros, en qué consistía el trabajo del funcionario de prisiones, que es muy desconocido para la sociedad, y yo no era una menos. Yo desconocía por completo la labor penitenciaria. Y una vez que entré, salí de allí convencidísima de que era lo que quería estudiar, que no me podía permitir en ese momento tampoco hacer una carrera, porque eso suponía tener que ir a una universidad y no lo podía compaginar con los niños y el bar. Él mismo me puso en contacto con un preparador, que hoy es mi jefe, y el primer año, que llevaba unos meses, me quedé a 0,33 de entrar. Yo siempre he tenido, la verdad, muy buen expediente. Con 18 años yo terminé COU, y no realmente lo que me hizo no estudiar fue mi instinto tan enorme, que yo solo quería ser madre. Muy madre joven. Con 19 años. Yo pensaba, ahora tengo que hacer carrera, ¿sí? Cuando venga a ser madre voy a tener más de 24, 25 años, y yo quería ser madre sí o sí. Yo llevo con mi marido desde los 13 años, y con 19 y 20 fuimos padres de mi hijo mayor, de 23. ¿Llevas desde el año 2018 en Botafogos? Entré en 2018, sí, soy de la promoción del 17. Vale, o sea que llevas 8 años. 8 años. Estando ya en prisiones, en los 3 primeros años, es verdad que tuve destino en la oficina de seguridad, y que es verdad que al principio lo llevé muy mal, porque yo solo quería hacer interior, quería estar en módulo, quería estar con los internos. Yo sentía que era como el profesor que nunca está con los alumnos, y yo decía, es que yo quiero trabajar con el interno porque es lo que a mí realmente me llena. Pero es cierto que lo agradezco enormemente, porque los 3 años en seguridad me dio un conocimiento de la dinámica penitenciaria que no hubiera tenido de haber entrado directamente solo en módulos, ¿no? Luego ya a los 3 años conseguí bajar a mi puesto actual, que es Vigilancia Interior 2, y ahí ya sí puedo trabajar directamente con los internos, porque de hecho yo trabajo en un departamento en el que tengo 11 internos a mi cargo, un taller productivo, y tengo tanto hombres como mujeres, lo que me permite ver la ejecución penitenciaria desde las dos perspectivas, como el tratamiento penitenciario desde las dos perspectivas, tanto en hombres como en mujeres. A mí es un trabajo que me apasiona, de verdad que es que lo encontré de casualidad gracias a don Francisco Sanaderri, pero me apasiona enormemente. He conseguido, la verdad, trabajar de lo que me gusta. Mi padre, había una frase que me decía siempre, que era, si consigues trabajar en lo que te gusta, nunca sabrás lo que es trabajar. Y yo ahora lo entiendo, yo nunca lo entendía, porque a mí el bar no me gustaba nada, absolutamente nada. Y quizás eso también me empujó a querer salir de esa dinámica, y sobre todo a querer garantizar en mi casa y a mi familia una estabilidad, que siendo autónoma, como usted sabrá, es muy difícil porque mi marido es autónomo, tiene un estudio de tatuajes, se autotatúa aquí en Algeciras desde hace más de 15 años y es muy complicado ser autónomo hoy en día. Y entonces a mí, en mi casa están los dos extremos, funcionario y autónomo, y no lo cambio, no lo cambio para nada. ¿Y entonces decidiste estudiar Derecho? Sí, porque el V2 tiene una peculiaridad en cuanto V2? A turno. Vigilancia Interior 2. Nosotros, esta Vigilancia Interior 1, que son los compañeros que trabajan directamente en módulo y hacen noche, y Vigilancia Interior 2, que nos ocupamos de otro tipo de tareas de la prisión, comunicaciones, talleres productivos y demás, que no hacemos noche. Y nosotros tenemos una cadencia que es, trabajamos dos días completos, mañana y tarde, desde por la mañana hasta por la noche, y tenemos cuatro libres. Cuando yo llevaba un mes en V2, a mí esos cuatro días libres me parecían una burrada, de que yo no sentía que perdía el tiempo. Y yo decía, bueno, ¿qué hago en cuatro días viniendo de la hostelería? De no tener nunca descanso ni vacaciones. De hecho, mis primeras vacaciones es en Botafuegos con 34 años. O sea, dice mucho. A mí ese tiempo me parecía, yo tenía que aprovecharlo de alguna forma. Mis hijos, ¿verdad?, que ya eran también más mayores, más autosuficientes. Y yo decidí que yo quería hacer Derecho porque era la carrera que con 18 años yo quise hacer, pero no me atreví porque se me iba a atrasar mucho esto de ser madre. Y entonces fui a la UCA, estuve hablando con don Carlos Varela, el profesor que para mí ha sido todo en la UCA. Él me animó a que lo hiciera presencial, yo le decía que por mis circunstancias no me podía permitir lo presencial porque yo iba a estar faltando a cuenta del trabajo, con los niños, las cargas, el negocio de mi marido, que lo iba a tener muy complicado. Y él me animó, me dijo que él confiaba en mí, que lo intentase, y la verdad que ha sido de la segunda mejor decisión después de prisiones que he hecho nunca. He disfrutado los cuatro años de carrera como una auténtica enana, he vivido lo que es estar en la universidad, yendo a las clases, aprendiendo de gente que acabas admirando, porque de verdad que hay una plantilla de profesores en general que es que a mí había clases que dos horas se me hacían cortas. Pues yo, la facultad de aquí. Facultad de aquí, de la sede de Algeciras. Sí, y Carlos Varela, es verdad que al mes de matricularme falleció mi padre y entonces eso fue como un punto de inflexión. Carlos me animó mucho a seguir, a continuar. En cierta manera también continué porque la noche que falleció mi padre le prometí, porque él me le hizo prometerle, que no iba a dejar mi carrera, pasara lo que pasara, y eso también pues era como un no puedo fallarle, y eso lo he tenido muy presente. Y sobre todo también la confianza que Carlos Varela había puesto en mí, para mí era importante también no fallar a esa persona. O sea que con todo lo que me decides, no ser excelente no era una opción, había que ser excelente. Sí, precisamente, primero por lo que le comento de que yo le había hecho esa promesa a mi padre y no podía fallarle bajo ningún concepto, y segundo, al final, como madre, ¿qué ejemplo le daría yo a mis hijos, no? Si a la primera que la vida se te pone difícil decides rendirte. Yo miro mucho el que mis hijos no solo vean en mí a su madre, sino que vean la realidad de lo que es la vida. La suerte, para mí, no creo en la suerte hay que pelearla, los sueños no se cumplen, se trabajan, se levantan a las 6 de la mañana. Mis hijos me han visto de levantarse por la mañana y yo ya estar sentada estudiando, y mis descansos eran para ir haciendo las tareas típicas del hogar y acostarse y seguir yo sentada estudiando. Y eso lo han visto ellos, no solo con el acceso a la universidad en 2015, o sea que llevan 11 años viendo que si quieres algo no puedes dejarlo en manos de la suerte o de esperar que alguien va a venir a solucionarte nada. Si quieres algo lo tienes que pelear. Y ahora, por ejemplo, con mi hijo, el que está con el proyecto del Fórmula 1 en el Instituto del Saladillo, lo veo y digo, algo bien habré hecho, que estoy viendo en él mismo que él, por sus propios medios, está poniendo todo de su parte para que eso triunfe y no está esperando que otros vengan a solucionarle la papeleta. ¿Qué supone para ti, como estudiante universitaria y también como ser humano, el reconocimiento que te van a dar este lunes? A nivel personal, evidentemente, es satisfacción. Para mí no es el simple hecho de que te dan un premio, que sí, va a estar muy bonito, colgado ahí en la pared de mi casa, pero a mí ese premio me va a recordar el enorme esfuerzo, el enorme sacrificio, que eso solo lo sabe mi familia y yo, que ha sido llevar la carrera compaginado con todo lo demás. y el recordarme a mí mismo, a mí misma, que tengo más fuerza de voluntad de lo que yo misma creo y que soy más válida de lo que muchas veces, por desgracia, me siento. ¿No? De poco sirven que se te reconozca esa excelencia, pero eso no vaya acompañado de una oportunidad. Que al final no se apueste por esos talentos. Yo te puedo contar una anécdota. Yo, durante los 4 años, he estado solicitando la beca del Ministerio del Interior. Mi excelencia académica valía 100 euros. Estar por encima de una media de 9 vale 100 euros, pero es que tener un 10 de media vale 125 euros. Eso no se puede permitir. Eso no empuja a la gente a querer tener esa excelencia. Yo, sinceramente te lo digo, no he estudiado buscando esto. Esto ha sido el resultado de mi objetivo, que era aprender lo máximo posible el derecho porque me apasiona. Yo soy una persona que cuando me implico en algo, me implico al 100% porque no sé ser de otra forma, soy muy pasional. Me enganchó muchísimo el derecho, me apasiona todo lo que tiene que ver con el derecho. No lo hice buscando sacar una media excelente ni buscar los premios, no, era algo mío personal. Yo tengo un sueño y que es mi próximo proyecto y en ello estoy, que es preparar a opositores de instituciones penitenciarias. Y yo tenía muy claro que yo nunca me pondría a preparar a alguien una oposición, viniendo yo de ella y sabiendo el sacrificio económico, personal y familiar que supone, si yo no tenía una excelente y una fuerte base jurídica. Porque creo que es importantísimo cuando alguien va a poner en ti esa confianza, ¿no? Entonces yo me preparé a conciencia siempre, pensando en el día de mañana poder ser preparadora de opositores y que el que confiara en mí tuviera la tranquilidad, la seguridad de que yo tenía una buena base y que si él me hacía una pregunta, yo iba a saber contestársela. Con lo cual ya vemos que el próximo será poner un despacho para preparar opositores, pero ¿y subir el escalafón? Sí, también me lo estoy planteando. Estoy ahora mismo dándole una vueltecita al temario del cuerpo especial. Porque de lo que haces ahora, ¿qué categoría es? Y de subir, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo ahora mismo estoy en el cuerpo de ayudante de instituciones penitenciarias, que es un C1. Para el acceso a este cuerpo solo se necesita el bachiller. Para acceder al siguiente cuerpo, que es el cuerpo especial, ya hablamos de una 2 y ahí ya sí te exigen un grado. Entonces yo tengo el grado de derecho y ahora ya tendría la opción, ya aquí tenemos concurso oposición, o sea que ya también se valoran los méritos, además de que apruebes la oposición. No es el cuerpo que a mí realmente me gusta, porque a mí el que realmente me llama la atención es el superior de técnico, que es el A1, por la especialidad de jurista. Por eso hice derecho también, con la idea de si algún día puedo promocionar a jurista. Nuestro siguiente voz protagonista, que va a ser muy breve porque acaba de aterrizar en Madrid Barajas, procedente de Ecuador, es precisamente funcionario de prisiones en Botafogo, se llama Israel García Delgado y junto con su amigo Chema acaban de conseguir pues éxito en la última misión. Ellos son unos picaos del alpinismo, que era subir la montaña más cerca del sol, que es el monte Chimborazo en Ecuador, una de las montañas por encima de los 6.000 metros más altas de América, del continente americano. Y lo han conseguido. Y miren ustedes, el bueno de Israel nos mandó un vídeo, nada más hollar la cima, y claro, por esas cuestiones del oxígeno, es que parece que están borrachos. Las cumbres del Chimborazo. Bueno, esta vez la montaña se ha dejado subir y cerramos 7 días, 3 cumbres, Ilinizas, Cayambe y Chimborazo. Un sueño. Venga. Buenas, Nono. Perdón, acabamos de llegar al campo alto. 8 horas y 46 minutos sin subir y bajar. Hemos hecho cima. Ya puedo decir que he subido la montaña que está más cerca del sol, como dicen aquí. Un espectáculo el Chimborazo. A 5.700 he tenido una pájara. Y no veía bien, he tenido que parar a tomar un gel. No entendía si a mi compañero no distinguía decirle para, tira. No sabía si le había dicho tira para adelante, para un momento. Pero bueno, me tomé un gel con un poquito de cafeína, comí un poquito y para arriba. Hemos hecho cima y ya estamos súper contentos. Y bueno, un espectáculo. La verdad que el día muy bueno, arriba nublado, pero ahora está genial, ¿eh? Venga, un abrazo grande, no, no. 6.263 metros tiene el Chimborazo. Debe ser un espectáculo, desde luego. Algunos apuntes. Se ha presentado... No, se presenta ahora a la una el certamen de tunas de la línea en la alcaldía, con el alcalde Juan Franco al frente de esa rueda de prensa. Se acaban de cancelar las jornadas micológicas de Jimena de este año. No las va a haber porque no hay fechas alternativas debido a la meteorología. También importante recordar que hay hoy en San Roque Cuentacuentos, a no ser que lo hayan suspendido, ¿eh? Vamos a mirar un momentito la web municipal a ver si es que hay alguna modificación, pero en principio a las 6 de la tarde en las dos bibliotecas, la de San Roque Casco en el edificio Diego Salinas y en la de Puente Mayorga, hay cuentacuentos. En el primero de los casos, en el San Roque Casco, Diego Magdaleno con cuentos disfrazados. Y en el segundo, en Puente Mayorga, María Rivas con el pequeño Kiko. También desde aquí queremos agradecer, como lo ha hecho la familia, el minuto de silencio, el homenaje que ayer se hizo en el nuevo mirador a nuestro recordado, y echamos mucho de menos, no se llena el hueco, ¿qué quieren que les diga? No logramos superar la pérdida de Enrique Tadeo, pero ayer en el nuevo mirador, su casa, le rindieron homenaje y allí estuvo su mujer, Chelo Bóveda, que declaraba esto a estos micrófonos. Es emocionante que sigamos recibiendo reconocimiento hacia él, sobre todo por el Algeciras Club de Fútbol, que yo creo que se lo merece. Y estamos muy agradecidas por todo el apoyo que nos están dando. Y ahí estaremos, aunque nos cueste un poquito de trabajo, porque mirar hacia Azúcar viene y está sola, pues me va a costar mucho. Pero os lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias a la Algeciras Club de Fútbol. En Carnaval también hay que hablar de la familia Tadeo Bóveda, porque Ana Tadeo Bóveda, la hija de Enrique, el viernes pasado era elegida diosa del carnaval, y esto también declaraba estos micrófonos. Lo recibí temblando, sinceramente, porque no me lo esperaba para nada, la verdad. Muy emocionada cuando me enteré que dijeron mi nombre, entonces, ya ves, empecé a llorar de la emoción, y la verdad es que muy, muy, muy contenta, la verdad. Esto va por mi padre, y se lo prometí también, y esto va por él. Entonces voy a intentar, sobre todo, pasármelo pues lo mejor que pueda. Hoy además tenemos nueva sesión de cuartos de final a través de Canal Sur Radio, Andalucía Televisión y Canal Sur Más pueden seguirlo. Hoy quizá la estrella es la comparsa de los humanos de Martínez Ares. Ayer otra comparsa de los Pastrana, el hombre de hojalata, se marcaba un paso doble dedicado al amor ya en senectud que merece la pena ser recordado. Como nos dicen algunos poetas, es que está sonando calle 3x4 de mi hojalata. Recuerdo aquel verano cuando nos enamoramos hace mil años. Éramos adolescentes, nos juramos frente a frente, sería eterno. ¿Cómo iba a imaginarme que el amor caducaría? ¿Cómo pensar que una mañana escaparía las mariposas que volaban entre tú y yo? Y ahora míralos peinando canas, llegando viejos pero en cama separada, y el corazón guardado dentro de un cajón. Ese fuego en blanco y negro que ya no arde, el amor amarillento. darnos cuenta, pasamos a ser compañeros. Esa vida que me regalaste, yo no la cambio por nada, por nadie. ¿Quién necesita mariposas de verano cuando te veo con tus nietos de la mano? Y aquí contigo, llegando al final, déjame que te diga, viejecita mía, si en otra vida nos volvemos a encontrar. Te lo aseguro que una y mil veces te elegiría. Mucha salud, hasta mañana.